El señor Márquez nos sugirió, bueno, que nosotros comprábamos las tierras, ¿no? O sea, los lotes. Bueno, ese es el acuerdo que. Bueno, no el acuerdo, lo que él propuso, ¿no? Que nosotros le comprábamos las tierras a él. Pero eso lleva, bueno, lleva tiempo, ¿viste? Y todo eso. Bueno, que él quería, sí, vendernos a nosotros en un precio acorde y, bueno, con un plazo fijo, 120 cuotas. Obviamente con la ayuda del gobierno, bueno, porque sabe muy bien que nosotros no vamos a poder pagar lo que él pide, obviamente. Y bueno, como a mí en noviembre me había llevado un email sobre el tema de los barrios populares, como que ellos estaban sabiendo del lugar de acá del asentamiento, del Salitral, que se iban a poner en contacto más que nada para hacer, que ellos van a venir, tienen que venir a hacer un censo de los barrios populares para poder inscribirlo a este barrio, ¿no? Por el tema de que yo en su momento le había explicado, había mandado un email que estábamos en juicio y bueno, que había mandado las coordenadas y que yo hacía unos años que estaba acá y que había más de 50 familias viviendo y que no teníamos ayuda del gobierno ni de nada y que bueno, que no tenían luz la mayoría de la gente. Y bueno, ese email lo presentamos adelante la jueza el día 28. Y quedó constancia de que van, o sea, que está a punto visto de entrar a un barrio popular el nuevo Salitral. Así que, pero eso lleva un tiempo que no sabemos cuándo se va en, cuándo lo, se vuelve a inscribir para meterlo al barrio. No sabemos qué fecha se va a poder inscribir, va a llevar unos meses. Lo que sí, la jueza dio punto de vista a eso muy favorable hacia nosotros. Y bueno, porque es una ayuda que viene de Nación. Estamos a la dulce espera, ¿no? De recibir esa respuesta que nos digan ya estamos en Cristo como barrio popular. Ya teniendo eso, para nosotros va a significar mucho porque directamente Nación se encarga, el desarrollo social del hábitat se encarga de las tierras de municipales y tanto, perdón, tanto privado como municipal se encarga las tierras estas. Así que bueno. Eso fue lo que se habló en audiencia.